¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día. Muy bien. Bueno, Claudia, desde Conin van a hacer un evento muy importante, una feria este fin de semana en La Movediza, contanos. Exactamente, bueno, nosotros, como habrán sabido por los medios, el pasado 14 de marzo inauguramos nuestro edificio propio, que bueno, estamos muy contentos allá en Darragueira y Vistali. Pero bueno, tenemos muchas familias que asistimos, que pertenecen al barrio Movediza. Entonces, bueno, nos pareció una buena oportunidad hacer una feria americana justamente en el barrio Movediza, para que las mamás no tengan la complicación de trasladarse, ¿no?, de una punta a otra de la ciudad. Por supuesto que están todos invitados, ¿no?, de otras zonas de la ciudad también. Sí, claro, bueno, gracias. ¿Y qué va a haber en esta feria? Mira, ropa, sobre todo, muchísima ropa para bebés y niños, mucha ropa, calzado también, también ropa de dama, muy linda, todo en perfecto estado y totalmente limpio, con perfumina, o sea, todo muy con muy buena presentación. También va a haber algo de ropa de hombre, calzado para de adultos, y accesorios tipo bazar. También sí. Puede haber algunos útiles escolares también para niños. Así que bueno, va a ser muy variado y vamos a estar de 9 de la mañana a 18 horas, quizá un poquito más, mientras nos acompañe el clima y la luz. A partir de la inauguración de esta sede propia, bueno, ustedes pudieron desarrollar los talleres, se desarrollan diferentes talleres, ¿no? Exacto, sí. Por el momento, el taller que está en funcionamiento es el de costura. El de costura, ¿sí? Bien. El de costura, estamos muy contentos porque se pudo hacer un convenio con la escuela profesional, que funciona creo en la calle Garibaldi. Sí. Y ellos van los días martes a darle el taller de costura a nuestras mamás y está también bueno. A las otras mamás que, bueno, que asisten en forma particular. Claro. Así que bueno, las mamás están muy entusiasmadas y bueno, después del de costura tenemos ya programado iniciar el taller de cocina, ya que tenemos también ¿el nuestra... taller de qué a lo último, cocina. Claudia? Ah, de cocina. El de cocina, ah, pero bueno. Es una vez que se que finalice el de costura, ¿sí? Muy que tiene su periodo de tiempo, alrededor uh-huh. de 3-4 meses. Bien, bueno, entonces reiteramos el horario y la dirección de la feria de este próximo fin de semana. Bien, es en va a ser de 9 de la mañana a 18 horas, sí. En los stands que están ubicados sobre calle, ay, se me fue en este momento, la calle que da sobre el costado de Movediza, digamos, enfrente a la Capilla Loreto, uh-huh. ¿Sí? Son los stands de material, digamos, no la, es donde la están pastora. Los... La Pastora, muchas gracias. Sobre La Pastora, sí, está enfrente a Capilla Loreto y al lado del SIC. ¿Sí? Muy bien. Vamos a estar en esos stands. Así que bueno, los esperamos porque bueno, para nosotros es una ayuda económica, también nos permite movilizar toda la ropa que nosotros recibimos por donaciones y bueno, y para las familias que lo necesitan va a estar a precios muy pero muy accesibles, así que bueno, les los invitamos a que se acerquen. Muchísimas gracias, Claudia, te mandamos un beso. Suerte. Bueno, gracias hasta a ustedes bien. Por el contacto. Gracias. Adiós.